emitiendo también directamente en Facebook. No sé por qué. Ah, porque no le he puesto emitir. Ja, pequeño detalle. No, les digo. Oigan, no tenemos ahorita reproductor. No tenemos reproductor. Estamos emitiendo directamente allá en Facebook. Váyanse a nuestra página Station K-Pop. En Facebook, sí. Station K-Pop. Busquen, si están en su computadora, una pestañita que se llama Radio Online a mano izquierda. Le puchan y ahí van a encontrar el reproductor donde nos van a poder escuchar. Ahí dispensen ustedes, se me traba la lengua. Y el chat, tanto general como de pedidos. Ahora, si ustedes están escuchando directamente en la aplicación que tenemos, pues ya la actualicé. Vayan, ábranla, les va a pedir que bajen la actualización, la descargan y van a encontrar una pestañita que dice escucha la radio en caso de problemas aquí. Le pican ahí y van a poder escuchar sin ningún problema, creo yo. Oigan, hoy no tengo ganas de emitir. La verdad, no tengo ganas de emitir. Creo que nada más voy a poner pedidos. A ver, déjenme abrirlos para empezar. O sea, se nota que no tengo ganas, ¿verdad? Pedidos abiertos. Ahí está. En el chat de pedidos ya están los pedidos abiertos. Si tú me estás escuchando a través de aquí de Facebook, pues córrele porque te van a ganar el mandado. Entonces, si quieres escuchar una canción, pues vas, ponlo, ponlo y saludo a la gente que ya me está escuchando. Saludo para mi cat que está ya conectada aquí en el chat. Para todos los despistados, ahí coméntenles, platíquenles que no tenemos reproductor, que nos vayan a escuchar directamente a nuestra página de Facebook. Puede ser en una pestaña de radio online para las PC. Si lo abren en su celular, pues pongan en modo ordenador o en nuestra aplicación oficial. Si la necesitan, si la quieren descargar, pues ahí me avisen, ¿no? Para pasarles el enlace. Oigan, alguien que me diga si me estoy escuchando en Facebook, en el en vivo que estoy haciendo. Por ahí veo que tengo tres personitas. Si tú me estás escuchando a través de Facebook del en vivo, dime, Corpi, si te escucho, o no te escuchas, o lo que sea, ¿no? Y ya con eso yo ya sé, si me están escuchando o no. Ahorita voy a ir yo también. Mientras, nos vamos a quedar con. Vamos a ponerles Strong. Oigan, una canción que estuve pidiendo en la semana Elf y nada más no se me hizo escuchar. No, creo que lo único que me la puso fue Shareni. Un saludo para Shareni, mira. Hasta besazo te mando nomás para que veas. Por cierto, Shareni me hizo ahí una. ¿Cómo se dice? Una propuesta indecorosa. No, no, no es cierto. Pues dice que ya no quiere que gane los suyos en el top de Music Core. Pero la verdad es que te juro, Shareni, te juro que nosotros lo íbamos a dejar por la paz, íbamos a dejar que ganaran sus estrenos. Pero ya que hiciste tu amenaza a micrófono abierto, pues nos vamos a ir con todo. De verdad, nos vamos a ir con todo. Así es que vótenle por los suyos, vótenle por los suyos. Estaría súper padre que estuviera al menos más de 2 meses como ganador de Music Core. Pero pues ya depende de ustedes, ¿no? Si tienen chance y ganas, bótenle, bótenle. Vámonos a escuchar ahora sí a Super Junior M con Strong y Swing. Y yo regreso en un momentito más. Recuerden que están escuchando La Nocturna con Suyo aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. 在你的表情， 所有情报都储在心里， 最后我会胜你，操控新的机操一起。 不过是 KO 都只是 KO， 每一个动作和表情都会让你好烦恼， 有种我命不完，再把你包围着环绕， 再加上 KO， Slow down, take it easy. Bad boy, 烈焰红心跳，十分的有义气，无可救药。Bad boy, 声音不假笑，你快撤让，再也抵抗不了。Bad boy, Estás escuchando La Nocturna con Suyu en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Oigan, y ya estoy de vuelta por acá. Veo que por Facebook tengo muchas personitas y me están pidiendo canciones que no son de Super Junior. Les comento un poquito la temática. Este programa es dedicado completamente a Super Junior, se llama La Nocturna con Suyu. Ustedes ya escucharon por ahí la cortinilla. Y pues, ¿qué les digo? sí les voy a poner sus pedidos. Por aquí está... ¿Quién me está pidiendo...? Judith Guadalupe me está pidiendo Stray Kids con Miro. De hecho, mi compañera Shareni, que fue quien estuvo emitiendo anteriormente, colocó la rola. Me piden también Monsta X Follow de Vanessa Rivera. Claro que sí, en un momentito más espérenme y les pongo los pedidos con todo el gusto. Sin embargo, les comento que este programita es completamente dedicado a los Super Juniors. Oigan, muchísimas gracias por estarme escuchando. Y muchísimas gracias si ustedes estuvieron aquí durante la semana ELF. La semana pasada estuvimos emitiendo toda una semana completa dedicada a Super Junior por su 14º aniversario. Dios mío, alguien ayúdeme. Por su 14º aniversario. Y pues nos fue bastante bien, oigan. Yo sí quiero agradecerles a todas las fanbases que estuvieron acompañándonos, porque la verdad es que sí nos fue bastante bien. Y pues, ¿qué les digo? De verdad espero que les guste mucho el contenido. Cada martes nosotros aquí en La Nocturna con Suyo estamos emitiendo. Entonces, si tú me estás escuchando ahorita en Facebook y dices, oye, ¿y dónde se escucha esto? ¿Qué? ¿O cómo? ¿Cómo se come? ¿O qué onda? Pues mira, te vas a la página www.stationkpop.com y te va a cargar una pantalla de inicio con un reproductor que no está funcionando ahorita. Por eso estoy emitiendo aquí. Pero pues bueno, se supone que en las siguientes semanas no debe de tener problemas, ¿verdad? Chamaquitas, les voy a poner nada más un pedido o dos por persona, porque también acá en la página principal pues ya me están llenando de pedidos, ¿verdad? ¿Cómo no? Ya saben que yo siempre las consiento, y a pesar de que yo dije que no quería emitir el día de hoy, pues miren, aquí estoy. Y oigan, empezando con la información, tenemos una hermosísima noticia. Y esa es que Sungmin ya... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, mi corazón! Nuestro Sungmin ya viene con su nuevo mini álbum. Se llama Orgel First Press Edition. Así se está llamando este bonito álbum. Ya tuvimos por ahí las publicaciones de las imágenes promocionales, las primeras imágenes promocionales. Y yo de verdad... Ay, de verdad, estoy agradecidísima que me le hayan dado la oportunidad a mi Sungmin de que tenga este nuevo álbum. Las ventas, ay muchachas, yo sé que todos estamos ahorita súper presionadas, porque pues ya nos salió Time Sleep, y luego Timeline, y luego las Lightstick versión 2.0, y de ahorita nos vienen los fan goods y nos viene Sungmin con su mini álbum, y yo creo que ya muchas estamos hasta arriba, pero... Creo yo que este mini álbum de Sungmin es bastante importante y sí debemos de echarle un poquito de ganitas. Sí, por acá dice Lourdes Hernández, bravo por él. Claro que sí, o sea, yo estoy súper emocionadísima por este nuevo mini álbum que va a sacar. Aparte, o sea, siento que el concepto es muy, muy parecido a The Little Prince Rebook. No sé, tal vez. Hay muchos lugares donde ustedes pueden adquirir el álbum. Chequen la mejor opción. De verdad, revísenlo, porque sí, Sungmin necesita demasiado nuestro apoyo. Sí necesita, siento que esto es muy decisivo, ya se los había dicho yo anteriormente. Este álbum es muy decisivo, mini álbum, disculpen, dispense ustedes. Pero pues va a depender de nosotros, ¿no? Ya saben ustedes que por ahí en las Coreas no hay demasiado apoyo del público en general, porque ELF sí apoya. Aquí hay opiniones encontradas. Ustedes me van a decir, no, es que las coreanas no apoyan. Es como en todo, o sea, tanto como aquí, allá hay fans que apoyan y fans que no apoyan. Y creo yo que sí hay una minoría, pero pues bueno, ya depende de nosotros que trabajemos en ello. Dice Aili López en Facebook, apoyo la petición, el pedido de Erika Pérez, Dreamer de Suyu. Claro que sí, en un momentito se las pongo. Hoy no tengo ganas de emitir, no se nota, lo sé. No tengo ganas de emitir, entonces les voy a estar poniendo un poquito más de pedidos. Ya me pidieron por acá Superman, la versión de Super Junior T para Super Show 2, me parece que fue. Ya me pidieron Super Club, ya me pidieron Point of No Return, ya me pidieron Sorry Sorry, ya me pidieron Dreamer. Ahorita les voy a poner todas esas rolas. Vámonos entonces a un bloquecito musical, porque yo sé que es lo que ustedes están esperando. Rueguen a San Shigun porque no nos caigan, no nos caiga San Facebook y nos quite o nos baje el en vivo. Si es así, pues váyanse directamente ahí a nuestra página de Facebook Station K-Pop. Busquen a mano izquierda una pestañita que dice Radio Online. Ahí le pican y nos pueden escuchar, y están los chats también para que puedan platicar conmigo y me puedan hacer sus pedidos directamente. Vámonos entonces a escuchar a Super Junior M con Tunnel, que es lo que está sonando de fondo. Vamos a escuchar a Superman, esta versión de Super Show 2, Super Club y Point of No Return. Vamos y venimos. Recuerden que están escuchando La Nocturna con Suyu aquí en Station K-Pop. Saludos a todas las personas que están directamente en Facebook. Esto es Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Baby, 오늘도 달고 달고. 살리고 살리고 살리고 살리고 살리고 살리고 나이시도 더 보이는 놀이 La Nocturna con Suyu en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Ya estamos de vuelta por acá. Oigan, disculpen el ruidito que se escuchó por ahí en el en vivo de Facebook. Por aquí tengo gente que acaba de llegar. Y también está acompañando Sofi, saluda. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Hola. Sí, oigan, pues me está acompañando ya aquí Sofi. Pues yo andaba algo agüitada y dije, no voy a emitir, les voy a poner puros pedidos porque pues no tengo ganas. Y aparte, pues está fallando mucho, todo, entonces ya me vine a Facebook a emitir. Saludos a Iris Cordero que me está escuchando en el en vivo de Facebook. Anda Lourdes Hernández, Aili López, está Meki Gogo Morgenstern, creo que sí se pronuncia, dispense usted si no es así. Ay, Dios mío, oigan, estoy viendo cómo andan las ventas de los álbumes de Super Junior según Gaon. Ahorita estoy checando la imagen de los 20 mejores álbumes vendidos de la SM, ahora sí que en la categoría de solitarios o de solos, lo que va desde enero hasta octubre del 2019. Tenemos en la posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a Jesong con Pink Magic. Oigan, bastante bien. A Kihyun en la octava posición con The Day We Meet Again. 8, 9, 10 a Ryuk con Drunken Love. Y en la 8, 9, 10, en la 11ª posición. Y ya está mero abajo a Pink Magic, el Kino de Jason. Oigan, el Kino le fue bastante bien. ¿Qué sabes tú al respecto de esto? Sofía. Pues, ay, ya ahí voy. Es que tenía el micro cerrado. Era por eso. Sí, han salido muchísimas noticias sobre la venta de álbum de Super Junior. Ya habíamos hecho mucho hincapié de que a partir de Danger, las sales empezaron a organizarse más para hacer las compras de los álbumes físicos. Entonces creo que les ha ido súper bien, tanto a solitarios como al grupo. No, al grupo le ha ido súper mejor. Entonces creo que vamos bien, vamos muy bien. Y todavía nos falta el de Sunmin, entonces tenemos que sacar el monedero para ya ir comprándolo. Vayan pensando qué órgano van a vender o a quién van a vender, ¿verdad? Bueno... Ay, creo que ya no me escuchó. Sí, la verdad es que sí. Ah, ok. Y, por ejemplo, en la lista de álbumes vendidos, también de ya los artistas en general, tenemos en la tercera posición a Super Junior con el 16.2% de ventas. Después de ahí, pues ya no tenemos a nadie más. Solamente está Super Junior en general en la tercera posición. Pues sí, ¿qué más espero? ¿Qué otra subdivisión? A ver, en el top 20 de los álbumes de grupo mejor vendidos, tenemos en la segunda posición a Super Junior, Time Sleep. Ay, y a veces Emiku que no quiere sacar una nueva impresión. En la tercera, cuarta, quinta, sexta, tenemos a D&E con Danger, que por cierto es una canción que me pidieron y sí se las voy a estar poniendo. Déjenme buscarla. ¿Quieres agregar algo aquí? No. Adelante. Nada, ok. Vale, vamos a seguirle pues. Es que sí tenemos varios álbumes que son bastante bien vendidos. Ay, es que estoy viendo todo el listado aquí del top. En el top 59, Super Junior está en la posición número 3 con Time Sleep, dentro de la categoría de los álbumes mejor vendidos. O sea, Super Junior está yendo súper bien en cuestión de las ventas de álbum. Yo, de hecho, en el bloque anterior les estaba platicando referente a lanzamiento del mini álbum de Sunmin. Nuevamente estamos con esta cuestión de que es un comeback, o más bien dicho un debut de muy importante. O sea, sí va a definir muchas cosas. Y si no nos ponemos las pilas, siento que, no sé por qué siento que va a pasar lo mismo que con el Station de Sunmin. No sé por qué siento que si hay más antes que ahora sí que pros. La verdad, este álbum va a definir, como dices, muchas cosas. Uh-huh. Yo siento, ha tenido mucha popularidad con su canal de YouTube. Es algo que lo ha ayudado bastante porque ha traído más fans, está más cerca de él. Entonces, eso llama la atención, que nos presta atención, que nos presta mucha atención. Pero, por ejemplo, en la canción que había sacado, justo después de salir del servicio militar, pues no tuvo muy buena aceptación. Vimos que no estuvo participando con el grupo. Entonces, este mini álbum tiene demasiada calidad. Las imágenes que ya salieron muestran un perfil de Sunmin demasiado genial. No sé, las baladas también le quedan perfecto. Entonces, si le va bien, si le va muy bien, espero que sí regrese. Espero que sí. Tengo la esperanza de que regrese con Suyu. Todos tenemos la esperanza, pero la realidad es muy, muy diferente. Ah, lo siento, me duele decirlo, pero me van a salir no sé por qué siento que me van a salir como con Kang. Se tenía que decir. Sí, se tenía que decir y se dijo. Me van a salir como con Kang. Sí. Y me va a doler, la neta, le voy a chillar, pero ya sabemos que es algo que va a pasar. Aparte, Sunmin es muy buena gente, o sea, es una buena persona y yo sé que, o sea, no sé, va a decidir algo que no. Pero bueno. Kihyun, The Man Who Loves. Ya salió un tráiler acerca de este musical donde va a estar participando tu muchachón. Dime qué piensas. ¡Yay! O sea, como, ¡yay! Me encanta que le toque el tipo... No, es que... Me encanta esa imagen de Kihyun. Me encanta muchísimo, se ve demasiado guapo. Ay. Y ya quiero verlo en fancam porque no aguanto tanto desesperación, tanto suspenso de saber cómo va a quedarle este papel. Sinceramente me encanta la actuación de su menora, de Kihyun en teatro. Kihyun se está ganando definitivamente el puesto de cantante de cantantes en la cuestión de musicales. Ha tenido muy buena participación en los musicales y creo que va por más. Entonces, creo que está tratando de romper con muchas cosas. Es multifacético también. Sí. Ha experimentado, por ejemplo, ahora el ser MC en varios programas, entonces... me encanta que tenga esta nueva perspectiva en su trabajo, de querer hacer más. Entonces, formar parte de esta obra teatral, siento que les va a quedar como el dedo. La trama es súper interesante. Entonces, yo espero demasiado de Kihyun con esta participación. Ya sé. Oigan, pues nos vamos a ir a un bloque musical, porque yo sé que ustedes están esperando sus pedidos. Con todo gusto, vamos a escuchar Sorry Sorry. Vamos a escuchar Dreamer, Danger, Mr. Simple y me pidieron Spring Days of My Life. Vamos a escuchar esto y nosotros volvemos en un momentito. Recuerden que están escuchando La Nocturna con Suyu aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Sorry, sorry, sorry, 내가 내가 먼저 내게 내게 빠져 빠져 빠져 버려 meet your baby. Be Yeah, bitch.

¿Te gustaría ser parte de las nuevas voces en Station K-Pop? No lo pienses más, te estamos buscando. Lo único que necesitas es facilidad de palabra, computadora actualizada, amplia biblioteca musical y micrófono de mano o lavalier. Si cumples con todo esto, envíanos un correo a reclutamientostkpop@gmail.com con los siguientes datos: nombre completo, perfil de Facebook y un audio explicándonos por qué te gustaría formar parte de la radio. No lo pienses más y forma parte de esta gran familia. Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Estás escuchando La Nocturna con Suyu en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Oigan, ya estamos de vuelta, ya estamos por acá. Ya se nos unió mucha gente a través del en vivo de Facebook. ¡Yay! Pero oigan, la parte mala es que ya nos están reclamando porque estamos poniendo música de chinos, ¿no? De chinos muy famosos y conocidos. Y pues ya nos andan diciendo que le bajemos a nuestro ruido porque nos van a bajar el en vivo. Entonces, oigan, para las personas que están queriendo abrir el enlace, me están diciendo que les marca como error. Si tú estás en la aplicación de Facebook, no te va a abrir ese enlace. ¿Qué tienes que hacer? Copiarlo, irte a tu navegador, cambiar el modo de vista de ordenador y pegar el enlace. Y entonces ya te va a mandar a lo que es la paginita en Facebook. Obviamente tienes que loguearte, tienes que volver a pegar el enlace si es que no te abrió y shalala, shalala, shalala. En la cuestión de a la aplicación, tenemos una aplicación que se llama Station K-Pop. Ahorita les vuelvo a pasar el enlace, ustedes la pueden bajar. Les va a abrir primero un reproductor, ese es el reproductor general de la radio. Ahorita, como les dije al inicio de la emisión, no está funcionando. Por eso estamos emitiendo aquí en Facebook, por eso estamos emitiendo en el otro enlace que les pasé. Entonces lo que tienen que hacer es, una vez que abra la aplicación, se van directamente a la parte que dice, en caso de problemas, escucha aquí. Ahí le pican y nos van a estar escuchando, igual que lo están haciendo aquí en Facebook. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque en cualquier momento nos pueden tirar la emisión en Facebook y pues no está bonito, o sea, estamos chupando a gusto. ¿O no? ¿Sofí? Ay, ya, la verdad, sí. Oigan, ya llegó Lilia. Aquí ando. ¡Yay! Ya llegó Lilia. Dice que antes de que nos tumben el ¿cómo se llama? La emisión, que la aguantemos poquito, que ya casi llega a su casa. ¡Córrale, Lilia! Porque ya nos andan tirando esto. Dice Lourdes Hernández, ¿cómo si chinos son hermosos? Sí, ya lo sé, son hermosos. Ay. Y ya recuerden que nosotros emitimos todos los martes. ¿A qué hora se emitimos, Rashita? A las 8 de la noche, hora centro de México. Así es, hora centro de México. Si tú no eres de México, oigan, qué malos, nomás nos escuchan hablar y callan el en vivo. Qué malos son. Aquí es para que se vengan a ¿cómo se dice? A enterar de chismes. chismes. Chismes. Exacto. Chismes. Sí. Así es. Ya llegó nuestra Eli también. Y ¡hola! Y ya llegó Montero. ¡Yay! Oigan, muchísimas gracias por estarnos escuchando. Los vamos a estar esperando en los enlaces que les compartimos. Por si en cualquier momento ya se termina la emisión, que no se pierda la fiesta. ¡Ya llegó Angie también! Buenas noches, Angie. Por ahí cuéntenle el chisme que nuestro reproductor en la página oficial no está funcionando para que le caiga ahí al reproductor que está en Station K-Pop en Facebook. Y si no, que nos escuchen en vivo, cualquiera de los dos. Los estaremos esperando todos los martes. Y oigan, muchísimas gracias a las personas que estuvieron escuchando directamente en la semana ELF. Espero que les haya gustado mucho la temática. Nosotros nos quedamos con unos temas pendientes, ¿verdad que sí? Sí, así es. Sí. Tenemos ahí unos asuntos. Tenemos asuntos pendientes. Ay, yo con los suyos lo que quieran. Oigan, dice Lilia que ya estamos tomando lista. Sí, ya estamos tomando lista para ver quién, aunque usted, o sea, ustedes ya saben que nosotros llueva, truena, relampaguea, nos estemos muriendo, emitimos. Nosotros siempre emitimos. Entonces, la lista, esa ya va de cajón, Ah, Facebook, te odio. ¿Por qué me haces esto? No quieras tirarme mi en vivo, por favor. Ahí está. Oigan, vamos a hablar de cierto, ya sé, cierto hombre maravilloso. Shoshiwon, nuestro adorado hombre es perfecto. Ay, Dios mío. Platícanos, Leshita, ¿qué fue lo que pasó con él en estos días? Tú que sabes más del chisme. Hablando de chisme, espérenme porque pues aquí mis queridas anotaciones se ponen de fresa. O sea, ¿por qué se ponen de fresa cuando vamos a hablar de un hombre maravilloso? Sabemos que Choi Siwon es un amor de persona. Hemos visto que él siempre está participando por apoyar a las demás personas. Él notoriamente siempre ha participado en UNICEF. Pues, ¿qué creen? Tenemos excelentes noticias. Ya me quiere abrir esto de aquí. Espérenme. De hecho, él lo publicó en su cuenta de Twitter. ¿Eh? No, te iba a decir que si me esperaba o que si lo decía yo, pero no. No, no, síguele, dele. ¡Fuego! Es que se me había pasado aquí mi teléfono y yo de no, ¿por qué ahora? Mm. Pues así es, Choi Siwon pues ha trabajado arduamente junto a UNICEF a lo largo de los años. Por ejemplo, en el 2015 fue nombrado representante especial de UNICEF allá en Corea, y pues después de haber contribuido previamente a muchas campañas, en el 2017 recibió el reconocimiento por su trabajo como representante especial. Además, en octubre de este año ha visitado, de hecho, si lo hemos notado, han muchísimas fancam, también en sus redes sociales han compartido. En octubre de este año, pues visitó Vietnam, precisamente para promover la campaña de UNICEF y terminar la intimidación, haciendo la campaña contra el bullying. ¿Qué es lo que sucede? Pues nos da la asombrosa y genial noticia, pues que ahora es embajador regional. Este 11 de noviembre en UNICEF Asia Pacific se anunció que Siwon es el nuevo embajador. ¡Ah! ¡Aplausos, por favor, a este hombre! ¡Lo amo! ¡Quiero llorar! Voy a llorar. ¿Ahí se escucha? Sí, no, sí te escuchas. No, no, no tenías problemas, tú no te fijes. Tú síguele, fangirlele a gusto. Pues es que verán, el compromiso con UNICEF tiene que ver precisamente con los derechos de los niños. Están incluidas la educación, la salud. En el 2019 fue este año el 30 aniversario de la Convención sobre los Derechos de los Niños. Entonces Siwon ha participado arduamente con ellos. Pues siempre hemos visto sus frases motivacionales precisamente referente a esto. Había un post en Instagram, ya tiene un poco de tiempo, pero es de este año, que también mencionó aquí a México, parte de México. Ah, cierto. Referente a este tema, entonces vemos que da trabajo. Sí, no recuerdo cuándo fue, pero está en Instagram. Si quieren ir a buscarlo, la fotografía, hay varios niñitos ahí como, no sé si era jugando. Pero menciona precisamente a México y es por la misma causa. Entonces, Chihuahua, en verdad, él siempre, a pesar de que ha tenido todo ahí en las manos, siempre está apoyando a las demás personas. Veíamos la semana pasada con el especial La Semana Es, precisamente hablando de Shibon, es un hombre maravilloso. es muy noble Shibon, es un amor, en verdad. Cuando estaba pasando la etapa de que estaban muchas personas echándole tierra, yo era como de que en serio a Shibon, en verdad. ya recapacitaron, ¿no? ¿Qué? ¿Por qué hacen eso? Son las envidias, yo pero quiero sí, creer es que son las envidias. Yo también, es que en verdad, o sea, sabemos que a los grupos les tiran pues demasiados comentarios negativos, pero ahora sí que Yvonne es como que el modelo a seguir, ¿no? Ejemplar. Él en verdad, no sé, por ejemplo en el caso accidental precisamente, cuando le estaban echando mucha tierra, fue que debido a la muerte de una de sus vecinas estaban culpando a su perrito. Pues es que... que había sido el causante, ¿no? En parte tuvo la culpa, en parte no. O sea, fue como micha y micha porque fue... O sea, el perro era, la neta, era un corajudo. O sea, acuérdate de luego los pequeños fanarts que sacaban las fans cuando se enteraron que Bookshi odiaba a Lunhe. Había unos fanarts muy bonitos, historietas sobre eso. Entonces, sucede esta cosa con el perrito de Shibon, con Bookshi, que muerde a la vecina. Y luego la vecina, aparte, o sea, ¿en qué cabeza cabe? ¿Estás mal? ¿No vas al doctor? O sea, tal vez no tenía dinero, quién sabe, yo qué sé. Pero es una mordida de perro. El perro, sea que esté vacunado o no esté vacunado, tú te tienes que tratar. Porque te puede desarrollar cualquier otra cosa. Y aparte, creo que le dio septicemia. Y aparte creo que la doña tenía otra cosa. O sea, también que no invente. También que no invente, pero bueno, ya. O sea, ella... ¿Eh? ¿Ella qué? Ella sabía qué era lo que tenía. Ella sabía lo que tenía y precisamente la lógica, ¿no? De irse a tratar... checarte qué era lo que estaba pasando con tu cuerpo en ese momento, pero no lo hizo. Y aún así, Shibon, desde el inicio que empezaron esto y en lo que se comprobaba si era culpable o no, él ya estaba siendo responsable de lo que había pasado. No sé, yo tengo muchas opiniones al respecto. Mira, por acá está diciendo Irma Nicolás Mendoza. Saludos a ti que me estás escuchando a través de Facebook. Los critican mucho y a ellos les causa problemas y más depresión. Hay que abstenerse de hacer ese tipo de comentarios. La verdad es que sí, pero, o sea, no olvidemos también que son seres humanos. Son idols, pero al mismo tiempo pues son seres humanos. No por ser idols van a renunciar a esa parte de ser humano. Y opiniones siempre va a haber, ¿verdad? Entonces, aquí como pudo haber sido un descuido de la persona que estaba cuidando a Bookshi, fue un descuido de la persona que fue mordida porque no se atendió a tiempo, ¿sí? Entonces, o sea, tú puedes verlo desde muchos planos, desde muchos puntos de vista, pero la verdad solo va a ser una y nosotros nunca la vamos a saber, porque son dos puntos de vista diferentes. Nosotras que estamos del lado de Shibon, que sabemos que pues él no tiene la culpa, sabemos que fue un accidente, sabemos que el perrito era un mal encarado, todo bonito y toda la cosa, pero mal encarado a fin de cuentas, ¿no? Y no sabemos tampoco qué tipo de personas eran sus vecinos, ¿no? Entonces hay de todo. Yo creo que en estas cuestiones lo más importante es... ¿Mande? No sé qué dijo, pero lo más importante es pues que todo de cierta forma esté bien, ¿no? Yo sé, me van a decir, es que hubo una muerte, ¿cómo puedes decir que está bien? Yo lo sé, pero todo tiene sus consecuencias. Si tú no te tratas algo, tiene su consecuencia. ¿Sí? Y pues, ¿qué? ¿Qué le podemos hacer? ¿No? No, ya. Pues Shiwon es perfecto, dejémoslo ahí. Shiwoni es perfecto, todos lo amamos, todos queremos ser como él. Y el hecho de que esté y que haya sido nombrado como embajador regional coreano de la UNICEF, pues es un gran paso, ¿no? Él, recordemos que tiene muchos sueños y ese es uno de sus tantos sueños es poder dejar un mensaje o poder compartir un mensaje a ahora sí que la mayor cantidad de gente o a la humanidad. Y esto lo está logrando, pero bueno. Dice Ailí López, con la canción de Songmin de fondo y ese tema que lastimó en su momento a Shiwon, me dan ganas de llorar. Llore, comadre. Aquí estamos en un buen lugar para que le chille a gusto. Oigan, sí, yo lo vuelvo a repetir. La nocturna con Suyu es para las fans, es para que se sientan más cómodas, para que saquen todo el fangirleo y todas las ideas que tengan. Aquí a nadie se le va a vetar que hable o que exprese su opinión referente a sus faves. ¿Ok? Entonces, cáigale. Ayudaré. Lloradera, lloradera. Todavía tengo pedidos abiertos. Por si quieren dejarme alguno. ¿Quieres agregar algo más para, si no, irnos a un bloque musical? Nada más, sigamos apoyando a Shiwon con este sueño que ya has cumplido. ¡Yay! Sí, así es. Muy bien, nos vamos a ir a escuchar Paper Umbrella. Este fue un pedido de nuestra querida Angie Kokoro. Me pidieron también Parallel Lines de Yesung. Yo no sabes cómo amo esa canción de Parallel Lines. Ay, Dios mío. Dice por acá Lourdes Hernández, los es critican bellísima. mucho, pero personas que tienen errores, no porque son famosos, no significa que no les afecta. Yo los amo, no los critico, para mí son los mejores. Claro que sí, o sea, son un ejemplo a seguir. Nosotros sabemos qué es lo que han logrado, cuánto es lo que han luchado y queremos, obviamente, que ellos siempre tengan lo mejor y que no sufran. Pero pues lamentablemente esta es la vida real, entonces hay de todo, ¿no? Sí. Exacto. Ok, ahora sí. Nos vamos a escuchar estas dos canciones de Jason. Ahora sí les voy a manejar el bloque chiquitito porque en cualquier rato nos bajan el en vivo. Y ahora sí vamos a escuchar Spring Days of My Life porque hace un ratito no pudo sonar porque pues YOLO. Nos odian. Vámonos a escuchar esto y nosotros volvemos. Recuerden que esta es la nocturna con Suyo aquí en Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Vámonos.